Tomando en cuenta y en consideración que los tratados de libre comercio facilitan el comercio y funcionan como incentivo para el hecho de la inversión, ¿cómo se puede reflejar esto en materia nacional? Bueno, efectivamente, los tratados de libre comercio generan un incentivo a la inversión por varias razones. Primero, los tratados de libre comercio significan que muchos de los productos chilenos que son exportados llegan a los países destinatarios con bajas barreras arancelarias, lo que se traduce en que nuestros productos pueden competir de mejor manera con los productos de estos países de origen. Todos sabemos que Chile es un país, un fuerte exportador de commodities, tales como el cobre, la celulosa, el salmón y otros minerales como el molibdeno, la plata. Todos estos productos ingresan a mercados con una enorme cantidad de con enorme número de consumidores. Recordemos que nuestro país solamente tiene 20 millones de habitantes, por lo tanto es un mercado bastante limitado para los inversionistas, para los exportadores. Y el hecho de ingresar a mercados como Estados Unidos, China e India suman más de 2.000 millones de potenciales clientes con un enorme poder adquisitivo, lo cual hace bastante atractivo para los inversionistas poder llegar a estos mercados con los productos que producen acá, dado, como mencioné anteriormente, lo limitado que es el mercado local. Y por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Cómo se protege la industria nacional frente a la llegada de productos extranjeros? Bueno, muy interesante la pregunta. En general es un tema bastante complicado cómo protegerse, principalmente porque hay muchas industrias que en el último tiempo han ido desapareciendo o se han ido fusionando empresas con otras, principalmente las empresas pequeñas, empresas familiares, debido a que los costos de producción, las materias primas, ya no pueden competir con materias primas procedentes de China, por ejemplo, que la producción de seda, algodón, son costos bastante más bajos que los costos de producir estas materias primas acá en Chile. Por lo tanto, una herramienta que puede ser útil para los productores locales con el fin de protegerse de evitar quebrar, en cierto modo, cuando tienen que competir con estos productos, es primero participar ellos también del negocio, o sea, ellos importar sus propias materias primas de estos países para producir los productos acá. Esa es una opción. La otra opción es la tecnología. En general, las empresas familiares, las empresas pequeñas en Chile no están muy al día con los adelantos tecnológicos, con la renovación de maquinaria, con el uso de la computación, que hace que todos los procesos se abaraten, que la mano de obra también se reduzca. Y eso es un poco las medidas que se podrían considerar para poder competir contra los productos que vienen del extranjero. Obviamente son medidas que no son muy fáciles de implementar. Ok, muchas gracias, Rodrigo. Ya, pues, que esté muy bien.